restos de charla. Apenas aburrido. No va a ser. Tío y sobrino ahogándose juntos. Preferiría no hacerlo. Idea de conducción, Carlos Escliar, Diego Escliar. Me estoy arrepintiendo de la palabra idea en esa apertura de programa. Conducción también. ¿Y a cambio qué dirías? Que tío, hace mucho tiempo que siento que después de una cosa viene otra cosa y después viene otra cosa y que no puedo romper esa solución de continuidad de acciones. Una suerte de vida en la cual A más B más C, pero ese más se va diluyendo, ¿no? Casi por completo. Bueno, no, yo creo que por momentos es un más y por momentos es un menos. No creo que no acumule la cuestión. No es un suceso atrás del otro sin ningún tipo de signo. Ni que sume, ni que reste, ni que multiplique, ni que divida. Me parece que a veces sí pasa eso. No estoy hablando de que esté bueno o esté malo eso que estoy haciendo, ¿eh? Mm. Simplemente que después de una cosa viene otra cosa y otra cosa. Y así es como llego a dormir casi como una desembocadura de hacer una cosa, después otra cosa, después otra cosa. Para Occidente, con mayúsculas, digamos, para esas ideas occidentales que rigen el gran parte del mundo, esa es la secuencia que conduce inexorablemente a la muerte, ¿verdad? Ajá. Es decir, que una cosa tras otra, tras otra, tras otra, produce la muerte un día cualquiera. Y no digo tampoco que esté bien o está mal. A mí más que la muerte me preocupa el dormir, Diego. ¿Por qué? Te lo tengo que decir. ¿Preferirías no hacerlo? De una vez. Al contrario, yo creo que hay dos formas de llegar al acto del dormitaje. Uno es tumbarse, para decirlo en griego. Sí. ¿Verdad? Es decir, uno en esa secuencia se quedó tumbado de repente, probablemente con una televisión prendida, una radio prendida, una luz prendida, y uno se va apagando mientras la radio y la televisión permanecen prendidas. A mí esa forma de irse a dormir me parece que enferma, que mata. ¿A vos te gusta irte a dormir por decisión? Y entonces la otra posibilidad es desembocar en el dormir. Uh-huh. ¿No? Una cosa es tumbarse dormido y otra cosa es desembocar en el dormir. Incluso te diría más. Si durante el día no has elegido absolutamente nada de lo que estás haciendo, por lo menos habría que elegir ese momento en el que uno se va a dormir. Es muy lindo eso. Incluso celebrarlo con el vecindario, anunciarlo a los cuatro vientos. Me voy a dormir. Sí, señoras y señores. Me pasa algunos fines de semana, pero por lo general es como una decantación, irse apagando. Una decantación. Y otra cosa que me pasa, tío, sí, es una especie de manera de evitar el tiempo también bastante maligna, que es del estilo, mientras pongo la pava para tomarme un café, sé que eso me va a dar unos 3 minutos que ya estoy aprovechando de manera utilitaria para otra cosa. Ajá. ¿Me comprendes? Mire, sobrino, creo que ahí hay dos soluciones. Una es dejar la mano en el asa de la pava y por lo tanto quedarse allí y que ese calor casi metálico lo vaya despertando a uno, ya que en este invierno oscuro el sol no nos entibia. Yo creo que dejar la mano sobre una pava nos entibiará. La otra solución es tomarse afuera lo que uno se quiere tomar. Uh-huh. Es decir, salir al mundo inmediatamente. No quedarse, no replegarse. Porque imagínese usted se acostó tumbado y se levantó ocupado. Uf. Por lo tanto, no le tengo un buen destino. No le tengo un buen destino. Claro que se lo digo yo a un tío ya cincuentón, casi cincuentón. Los casi cincuenta. Se habrá apoyado las manos en las asas de las pavas, ¿no? Lo comprendo, pero por otro lado también me parece que la interrupción mínima de esa rutina, de ese suceso atrás de otro suceso, tampoco es tan interesante como decir, mirá qué loco que soy, hoy en vez de poner la pava desayuno afuera. No, porque todo lo que hace el yo es poco interesante, siempre te lo digo eso. No es cuestión de proponerse que tu yo haga otra cosa de lo que hace. ¿Y entonces qué? ¿Esperar que volteen las Torres Gemelas y todo quede suspendido? Contrata a un otro. Ajá. Siempre hay que contratar a un otro. ¿Pago por eso? Llámese esposa, pariente, amigo lejano. ¿Le gusta la palabra contratar para eso, tío? Sí, yo creo que es la palabra más de moda y por lo menos una especie de contrato digno con las hermandades, amistades y amores, uh-huh, para que irrumpan en nuestra vida. Y cuando uno no se da cuenta y uno no se despabila por uno mismo y se inventa cosas del tipo, hoy me voy a ir a Plaza Francia a correr, sí, cuando en realidad uno ni siquiera camina, uh-huh, lo mejor es que venga un amigo, te tome del hombro y te diga, Diego, no hagas eso. Pero no puedo planificar que eso ocurra. Me gustaría que la interrupción sea por voluntad de ese otro. Exactamente. Eso está en el contrato. Ah, está bueno. Está en el contrato que cada tanto el otro irrumpe sin que lo percibas. ¿El mundial no es como un amigo que viene a irrumpir? Bueno, toda esta conversación termina exactamente en este punto. Un deseo a todos los mexicanos. Y que conste que el domingo que yo hago 50... Les vamos a pintar la cara. No necesito ninguna depresión extra. Ajá. ¿De acuerdo? Muy bien. Por eso quiero tanto el sol de Chantal. Qué linda, Chantal. Bienvenida a este... Preferiría no hacerlo número 137. El sol, acaso ardiendo en las Termópilas. Los héroes sedientos orinan en sus cascos. Cual con un casco en la mano recorriendo la historia. En la edad romántica el casco como un cáliz alzado. Al final, en las páginas en blanco, las de los pueblos silenciados, la tierra esquilmada y la vergüenza cual, agotado, contempla el horizonte. Pronuncia la palabra hermosura o, mejor, lo intenta. Intenta pronunciarla. Lleva el casco a sus labios. La orina del héroe se ha secado. El primer disco del Bicho se llama El Bicho 1. El segundo disco del Bicho se llama 2. El tercero 3. Y el cuarto se llama 7. La canción de Vivir. Que con tanto disparate, que con tanta tontería, han cambiado a mí los tiempos, mare. Y ahora duermo por los días. Tráete de vivir, que al final fue lo importante. Tiré pa'lante, tiré pa' atrás, atrás. Tráete de vivir, que al final fue lo importante. Tiré pa' atrás, atrás, y buscando, y el camino no es pa' atrás. Se puso a reír, se puso a llorar. Cada cierto tiempo que viene a visitarme, tráete de vivir, que al final fue lo importante. Tire pa' atrás, atrás, tráete de vivir, que al final fue lo importante. Tire y pa'lante, tire pa' atrás, atrás. Tantas veces y una vez en vez en cuando. ¿Dónde estamos? Más de todo no estamos. Si fuera verdad, pasarían los tiempos. ¿Y dónde estamos? Más de todo no estamos. Si fuera verdad, pasarían los tiempos. Empecemos a ser lo que queramos ser. Digámosle al mundo donde vivimos. Que empecemos a ser lo que queramos ser. digámosle al mundo donde vivimos. Aire. Aire. Ya aprendí del aire que me dio en la cara, ya aprendí de los besos que tú no me dabas, aprendí del aire que a mí me faltaba. Sueños son del aire, se respiran, guían. Sueño no se llena de una luna escondida. Tío y sobrino ahogándose juntos. Preferiría no hacerlo. Cartas de amor. Buenas noches a todos, a todas y a todes. Hoy vuelve a estar en el aire este ambiguo y torpe programa de radio que desde hace 5 años hemos denominado Preferiría no hacerlo. Bartleby, el personaje de la novela de Melville, no es una metáfora del escritor ni el símbolo de nada. Es un texto violentamente cómico, y lo cómico siempre es literal. Solo quiere decir lo que dice, y lo que dice y repite es preferiría no. Y para seguir haciendo aquello que preferiríamos no hacer, hoy en Cuesto Programa, vamos a sentir y pensar las cartas de amor allá por 1942. No hace tanto. Ciudad de Romeo y Julieta alberga el libro más antiguo para aprender a escribir cartas de amor. Un códice del siglo XVII, del siglo XII, perdón, sí. Escrito por un clérigo que se llamaba Guido. El texto llamado Modi Dictaminum está escrito en latín y sobre pergamino y enseña tanto la manera en que la mujer debe escribir al marido como el modo en que deben hacerlo los amantes, cómo presentarse a la amada y sobre todo, cómo despedirse. El autor, Guido, aconseja figuras retóricas que indican la incapacidad para expresar lo que se siente. Como, por ejemplo, cuán profundamente te amo, no podría expresarlo con palabras, ni aunque, discúlpeme usted, señorita, ni aunque todos los miembros de mi cuerpo pudieran hablar. Ah. El autor sugiere también despedirse con frases como tantos saludos como peces hay en el mar. Qué bonito, ¿no? U otra frase que podría ser o como flores trae el verano. Referirse a la amada diciendo que vuestra belleza sabe, vuestra dulzura conoce y ya es conocido a vuestra nobleza. O hablar también de los momentos felices con expresiones como el ánimo no soporta tanta felicidad. Son algunos de los consejos de este manual. Preferiría no hacerlo. En realidad, preferimos no el manual de Guido, sino el de las cartas amorosas publicado por la editorial Sopena de Buenos Aires en 1942. De ese manual leeremos algunos ejemplos que demuestran una vez más que este programa de radio es sobre todo un servicio a la comunidad. ¿Eh? Aunque esa comunidad no exista, aunque esa comunidad jamás haya existido. Claro. Dice el libro Cartas Amorosas de la editorial Sopena, editado en 1942. Declaración a una joven conocida en una fiesta. Eso. Señorita, si pudiera encontrar palabras para decirle lo que sentí cuando anoche la vi entrar en el salón de baile, magnífica con su vestido blanco, sonriendo dulcemente, como podría presentarse una reina ante sus súbditos, Entonces me sería fácil hacerle comprender la sinceridad de mis frases y la profunda impresión que usted me causó. Desgraciadamente, debo recurrir a mi escasa habilidad para expresar mis sentimientos, dictada por la falta de costumbre de escribir cartas de amor. Y así, no sé si llegaría a convencerla de la milésima parte de lo que desearía que creyera. Anoche pasé horas extrañas, donde el júbilo se mezcla a una rara sensación de inquietud. Deseaba no apartarme jamás de su lado y al mismo tiempo hubiera querido huir, como temeroso del influjo que ejercía desde el primer momento sobre mí. Pasé muchos momentos mirándola desde lejos, sin atreverme a acercarme, y vi de esa manera, celoso ya igual que si usted me perteneciera, cómo la rodeaban sus admiradoras y admiradores, y de todas partes le llegaba el cálido homenaje que merece su belleza. Al fin, sin poder resistir más, me aproximé y le pedí que me concediera el honor de una pieza. No sé si entonces tuve un aspecto demasiado turbado, pero recuerdo que usted me miró con cierta sorpresa, pero sin dejar de sonreír. Hay onda, hay onda. Las notas de aquel vals parecen estar todavía sonando en mis oídos como una melodía incomparable, porque mi recuerdo va a quedar para siempre asociada con quien lo bailó en mis brazos, en instantes en que sentí por primera vez lo que puede ser realmente la felicidad. Pero ahora, después de haber intentado en vano conciliar el sueño y calmar la inquietud de mi espíritu, no puedo resistir a la tentación de escribirle en el acto, de decirle que la amo con locura, que es inútil que intente ser prudente y esperar una ocasión mejor. Querida, quiero verla hoy mismo, porque el ayer me parece ya demasiado lejos y necesito el milagro de su presencia. Y como este es un programa que es un servicio a la comunidad, en instantes, la respuesta de ella. Escuchamos de El Bicho, la canción De Tu Mirar. Dejaron la puerta entreabierta y a expensas de que entrasen cosas malas dirán de ti. Cuando te duerma y de los ojos tu mira y en tu mira. Apenas audible. Apenas audible. No hacerlo. Preferiría no hacerlo. Audible. Termina así, es, la canción esta de tu mirar, sí, es un barranco abajo. ¡Pum! Un acantilado. Ajá. Porque es en tu mirar, en tu mirar, en tu mirar y te caes. Tío, ¿por qué esta persona que escribe la carta de amor que estuvimos comentando, de 1942, editorial Sopena, ¿por qué no dice todo eso en el momento? Si ya tiene tantas impresiones, ¿por qué esperar a llegar a pensar y a escribir una carta? No viví esa época, ¿no? Primero habría que pensar que si hay un manual para escribir cartas de amor es porque efectivamente toda confesión de parte necesitaba un manual y las relaciones ojo a ojo, cara a cara, estaban mediadas o por familias o por... De todas formas, también cualquier época es, se puede leer de esta manera formalmente, pero también se podría leer por un lado la hipocresía, ¿verdad? Es decir, que cada época tiene su propia hipocresía. Y yo diría que mientras te preparan para escribir cartas de amor, al mismo tiempo ese que te prepara debe estar interesado en el dinero de la recaudación. ¿Se entiende lo que digo, Diego? Sí, me parece que igual menosprecias esta época. ¿A esta de ahora o a aquella? A esta. Oh, bueno, hoy ya no se escriben cartas en general, ¿verdad? Ah, no. Ni siquiera de amor. Pero solo cambia el soporte en el cual se puede hacer, pero no. Yo he escrito mails de amor. Mails de amor. Mails de amor, qué feo son, ¿eh? Un mail de amor. Bueno. ¿Te llegó mi mail de amor? Bueno, pero yo no voy a escribir una carta teniendo algo que tiene tanta inmediatez como puede tener el mail. Vos fíjate... ¿Le puedo seguir diciendo carta de amor si no me gusta la palabra mail? Esta época estaba llena de manuales, ¿verdad? Uh-huh. Manual para ser buena mujer, manual para ser buena madre. Y lo que es verdad que en esta época ahora se vuelve a repetir un fenómeno, que es que parece que solo los especialistas se dan cuenta que de repente hay que enseñarte cómo amamantar un hijo, sí, cómo hay que cuidarse, cómo hay que hacer tal cosa, cómo hay que hacer tal otra. O sea que de alguna manera las distancias en el tiempo no están vencidas. Bajo otro soporte, como vos decís, hoy también está lleno de manuales, digamos. Sí, por supuesto que hay manuales para otras cosas, pero yo insisto en que para mí la carta de amor no se terminó. Sí, tal vez en estos términos como estamos viendo acá. No hay manuales para eso, pero como vos decías, hay manuales para otra cosa. Es verdad, pero yo creo que las cartas de amor fueron un género literario. Ah. Y eso sí que se ha perdido, como género literario. Por ejemplo, cuando uno lee las cartas... Por ejemplo, de Hannah Arendt con Heidegger, uh-huh, cuando uno lee las cartas de Marina Svetayeva con todos sus novios. En fin, hay tantos ejemplos en la literatura de las cartas de amor, pero como género literario. Es decir, que no valía tanto el amor como el modo de escribir. ¿Estás seguro que era así? No lo sé, no lo sé. Nunca puedo saberlo. Yo me he tomado un mail de amor hace un tiempo como un género literario. Además de que estaba cargado de amor real, ¿no? Pero no sé, real, bueno. Estaba cargado del sentimiento de amor y de la búsqueda de una respuesta, por supuesto. Pero a la vez me lo tomé como un ejercicio literario. Como un ejercicio literario. ¿Querés que lo busque en mi mail y te lo lea? No, porque yo no tengo elementos enviados. Fíjate que en estos manuales, por otro lado, tampoco hay género. O en todo caso es un género muy parco. Hmm. Porque en estos manuales aparecía tanto una descripción acotada de en qué situaciones puedo yo conocer a la mujer o al hombre. En una fiesta, por ejemplo, en este caso. En una fiesta, en un paseo en el parque. Y siempre hay otros, ¿no? Porque en este ejemplo que leímos está esta idea de y usted estaba rodeada o rodeado de otros que también halagaban su belleza. ¿Nunca te pasó entrar a una fiesta? Es medio bolerazo. Perdón que te interrumpa. Ese es otro género, ¿no? El género del bolero es otro género. Pero ¿nunca te pasó estar en una fiesta y que de repente entrar a una princesa? Elegante como un barco viejo. Ajá. ¿Eso te pasó? Sí, claro. Ajá. ¿El Titanic? El mismo. Sin embargo, es cierto, ¿no? Que el hombre dice, el ayer ya es insoportable. Necesito uh-huh. de un presente con su presencia. Eso es muy lindo. Y me gusta también, al menos en esto que leímos, el reconocimiento de la persona que escribe la carta, hablando de que se acercó algo turbado uh-huh. a sacar a bailar a la otra persona, ¿no? Sí, con ese miedo... No de lo inmediato, no del sí o no, sino que ya percibía él ahí un gran amor, un amor en ciernes. Y lo que queda es, ¿qué respuesta habrá esta carta? Por lo menos, ¿qué respuesta de manual

porque he caído de tus manos y quiero vivir, vivir, vivir. Jaime Sabines es el poeta mexicano que suele abrir las segundas mitades de Preferiría No Hacerlo, y ustedes saben ya por costumbre, por maldita costumbre, que en este momento viene otro servicio a la comunidad, que es: nos fascina esta frase pero no la entendemos, y por eso llamamos a un amigo. Y en este caso vamos a llamar a un inestimable amigo que está habitando suelo argentino, llamado Jorge La Rosa. ¿Está usted en línea, don Jorge? ¿Qué tal, Carlitos? ¿Cómo estás? Muy bien. Y esperando la andanada. Qué bonito que va, ¿no? Con Chantal, con Sabines, con el bicho por ahí, las cartas de amor, ¿no? ¿Vamos bien o qué? Y con Jorge La Rosa. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás, Jorge? Muy bien. Bienvenido a Buenos Aires una vez más. Me dijeron que vas a estar el martes que viene aquí, ¿no? Hombre, claro, esperemos que sí, ¿no? Si llegamos a tiempo y no pasa nada en medio, estaremos ahí, dale que te pego. Bueno, Jorge, esta es una sección muy concreta, muy directa y yo diría inclusive poco entusiasta. Venga, va, dale. Hay una frase que nos fascina pero que no la entendemos y por eso necesitamos de tu ayuda, a ver si es posible. Hay muchísimas que entendemos y no nos fascinan. Y hay otras que, por más que nos fascinen, igual amigos no tenemos. De ninguna manera. Bueno, va. Jorge, la frase es de Más allá del bien y del mal, de Nietzsche, y dice así: bienaventurados los olvidadizos, pues ellos saldrán adelante aún con sus tonterías. Es fascinante. Bueno, como hacemos dos, un par de ejercicios de hermenéutica salvaje. ¿Cómo no? Por favor. Venga, el primero, en relación con el motivo de las cartas de amor que llevamos ahí dándole vueltas. ¿Os acordáis del versito de Pessoa de todas las cartas de amor son ridículas? Sí. Entonces, podríamos decir eso: solo los que son capaces de olvidarse de todas las veces que han hecho el ridículo con sus cartas de amor son capaces de seguir adelante con sus tonterías. Perfecto. ¿No es una buena? Estoy entendiendo cada vez más, Jorge. Luego hay otra sobre el ridículo, que es algo así como que el ridículo es como una especie de sentimiento de humildad que llega demasiado tarde. Entonces los olvidadizos serían los que no hacen el ridículo nunca, o no se acuerdan de que lo hicieron, y por tanto ya cuando les llega demasiado tarde el sentimiento de humildad ya no tienen ningún problema con eso. Está muy bien. Hay algo que no entiendo de todas formas, Jorge. ¿Por qué saldrían adelante? Ah, yo estaba con eso también. O sea, ¿por qué no saldrían a un costado? Eso también es verdad, sí. Los olvidadizos, ¿quieres decir, o los ridículos? Los tres. Estamos en la cosa de que los olvidadizos son los ridículos, ¿verdad? Claro. Lo que pasa es que como no se acuerdan de que hicieron el ridículo, pues pueden continuar. ¿No dice eso la frase de Nietzsche? Pueden continuar adelante con sus tonterías. Claro, es verdad. Claro, es verdad. Pero eso de que las tonterías van hacia adelante ya es otro tema, digamos, ¿no? Que lo dejamos para el jueves que viene. ¿Para dónde queda adelante? ¿Para dónde queda adelante? Es mi pregunta. Y si quiero ir hacia adelante. Y sobre todo, ¿delante de qué? De una vieja tontería, ¿no? Delante de la última carta de amor. Bueno, yo creo que la cosa quedó clarísima. Y bueno, chicos. Sí, clarísima en el sentido de que sos un amigo. Nos vemos el jueves que viene, entonces. Yo preferiría el martes, si no te molesta. Nos vemos el martes que viene. Un abrazo, Jorge. Sigue adelante, Jorge, sigue adelante. Chao, un abrazo, chicos. Adiós. Me gusta que Jorge no se demora ni un segundo. Exacto, el bicho, como Jorge, está todas las noches. Ajá, sí. Toda la noche me dan el día y por las tardes se me olvida de respirar. Vente donde me siento mejor. Tengo ganas de correr. Tan lejos de aquí. Se me olvida de respirar. María, más loca que todas las cosas y tú loca perdía. Y para de él sale alguna luna nueva. Sol que alumbra el día, y en la primera mitad compartimos algunos consejos del manual Cartas Amorosas, publicado por la editorial Sopena en Buenos Aires en el año 1942. Y en la primera parte veíamos cosas que le podría haber escrito un joven a una joven después de enamorarse o de cautivarse, llamémosle, en una fiesta. Ahora viene el momento de la respuesta de ella. ¿Qué será? Yo digo que preferiría no hacerlo, puede ser una buena respuesta de ella. Pero en aquella época no era una frase en desuso. Más bien, entonces, como disculparse de varias maneras posibles. Decirle que sí, ¿no? ¿No? Decirle que sí también es una opción, pero sería bueno saber qué dice el manual. Sí, porque el manual ofrece varias posibles respuestas, de las cuales hemos elegido al azar una, ¿no? Por ejemplo, una respuesta negativa. ¿Por qué? Por tener ya novio. Ajá. Y entonces ella toma papel y lápiz, o en su Olivetti C62 le escribe al joven deslumbrado lo siguiente. Difícil es decir que no, cuando se sabe que quien nos ofrece cariño lo hace impulsado por los más nobles sentimientos. Pero hay casos, y este es uno de ellos, en que no decir en el acto la verdad y dejar que se alimenten vanas ilusiones es cometer, querido mío, una falta imperdonable. No histerique. Y la respuesta podría proseguir. Cuando usted tomó la pluma para comunicarme lo que por mí sentía, escribe ella, ¿no pensó siquiera en la posibilidad de que mi corazón se hubiera ya entregado en un firme y duradero amor? ¿No imaginó la existencia de un hombre dueño y señor de mi destino? Maldito. Siento desilusión. decepcionarle, amigo mío, pero la verdad es que tengo novio. Desde hace varios años amo un hombre que me corresponde y juntos estamos trazando nuestros planes para el futuro. Billetera Matagala. Ahora comprenderá la penosa impresión que me causó su carta. No. Sobre todo porque pensé enseguida que estaba obligada a producirle un dolor al explicarle las razones de esta, mi negativa. No lo quiero. Sé que usted no insistirá al saber que mi existencia ha tomado ya el rumbo que creo me llevará a la felicidad y que nada puede desviarla de él, porque es un verdadero amor y no usted, imbécil, el que la guía. Tú. Eso lo agregué yo, ¿no? Adiós. Bueno, ropa tendía, el bicho con... ¿Este es el hit? Con Bebe. Si quieres la canto. La canto de si me pongo de lado. Fuimos buscándonos lejos de aquí, bajo la sombra que trae el sol. Ropa tendida que seca el aire para vestir tu cuerpo desnudo. Conversación apenas audible. poemas pésimos, pérfidos, pútridos, pero personalmente de mi pobrino Piego Escliar. ¿Pobrino, me dijiste? Todo con P. Ah, ahí entendí. Espera que estoy como... Estás mezclando las cartas. Estoy mezclando las cartas para ver... Ah, ¿y puedo elegir un poema de los siete que tenés? Dale, a ver, saca, saca. A ver... Este me gusta. Perfecto. Necesito una araña salivando a la presa, querida Ana. ¿Una araña salivando a la presa? Contundente. No lo escuché. Ah, ahora sí. Contame un día tuyo. Cualquier cosa. El desayuno, las telarañas de la esquina. ¿En serio pensás eso de los barcos? Me pasa algo parecido. Punto, ¿no? Ah. Contame un día tuyo. Yo, como estoy más viejito, necesito volver a leerlo. Estás, ¿sabes?, a los casi 50, ¿no? A los casi 50. Contame un día tuyo, cualquier cosa, el desayuno, las telarañas de la esquina. ¿En serio pensás eso de los barcos? Me pasa algo parecido. Las cartas de amor son así ahora, tío. Pero vos que sos joven... Esto entra en Twitter, ¿me entendés? Pero vos que sos joven y revolucionario. 240 caracteres. Revolucionario. Sí, yo pensé que lo que decías era, ¿en serio pensás eso de los bancos? Barcos. Ah, de los barcos. Ah, vos pensás que es un debate como en un claustro de la facultad. No, yo lo que pienso es que vos lográs afinidades por ideología. No, no, para nada. Ajá. Y escúchame una cosa, ¿y las espaldas? No, estoy sacando espaldas. Este terminaba así, en realidad. ¿En serio pensás eso de los barcos? Me pasa algo parecido con tu espalda. Ajá. Pero saqué la parte de la espalda. Claro, le hubieras agregado una pizca de lirismo, ¿no? ¿Con la espalda? Sí. ¿Y por qué una telaraña no es lírica? No, la telaraña es en todo caso hexagonal, pero no es lírica, digo. ¿Qué es lírico? A ver, tío. Lírico es cuando vos, por ejemplo, ¿no?, en vez de decir... Calloso. Calloso, ahí está. ¿Eso es lírico? No, Calloso era un periodista de Canal 11. Galloso. Ah, era Galloso. En todo caso no es lírico. Lírico, de la lira, de la lira. Viene de la lira. Toca la lira. Sí. La estás tocando, ¿verdad? Pero la telaraña entra perfectamente en una melodía de lira. A ver, ¿con qué rima telaraña? ¿Por qué tiene que rimar? Porque si no hay rima y no hay lirismo, ¿por qué no haces crónicas periodísticas? A ver qué rima en el tuyo. Poemas pésimos, pérfidos, pútridos, pero personalmente patéticos, de un hombre de casi 50, mi tío Carlos Escliar. Ana, yo lo que te voy a pedir, porque el tono tiene que ser entre lúgubre y mortuario, es una especie de procesión del entierro, como diría Jaime Sabines, unas 70 personas marchando con un féretro delante, digamos. Bueno, se les cruzó un corderito. A los casi 50... que pensar, que mirar, que decir. La vida parece estar a la deriva en medio de todo lo que no hubo. Amor, levedad, afección, aún con la premeditación de los olvidos, ya no serás lo que eras. Serás lo que no querrás ser, fingiendo que todo es como siempre ha sido. El gesto de la mano se detiene siempre en la mitad de algo, de alguien. ¿Lo harás? ¿Podrás? ¿Serás? ¿Tendrás? La voluntad se ha vuelto destino opaco de día feriado. El aire es poco. Nunca fue más que memoria de una parca neblina susurrante. Prisa por vivir, terror a la muerte desencajada, amar inclusive... la pérdida innecesaria del amor. Y una mirada fija, obstinada, argumental, sujeta siempre a un niño siempre extraviado en mí, un niño siempre excesivo en mí, en el centro mismo de la callada y callosa espesura de mi cuerpo. Vos te vas a la mierda del lirismo, digamos. Te vas del otro lado. Te engolosinás del lirismo, tío. Aparte, me parece que tenés que tener un poco de humildad para no decirle a nadie qué le va a pasar a sus casi 50. ¿Quién sos vos para referirte a todos los que están en los casi 50 o alguna vez llegarán a los casi 50? No, uno es cualquiera y es todos al mismo tiempo, ¿no? Así, En su anonimato hay multitud, claramente. Es decir, que alguien que está a los casi 50 podría decir, es cierto, me pasó. Ah, no, perdón. Pero estás destinando a todos a que la vida parezca estar a la deriva en medio de todo lo que no hubo. Exactamente. Bueno. Cuando llegues a los 37... Veo si va perfilando para los casi 50 de esta manera. Ya empezás a ver la deriva. Lo otro. Sí. Cuando alcanzás un momento... Cúlmine. Sublime, supremo. Ah, ¿alcanzo ese momento? El gesto de mano se detiene siempre en la mitad de algo, de alguien. Sí. Listo, tenés que empezar a borrar todo lo que rodea eso. Ajá. Cuidá la idea. Ajá. Alcanzaste algo ahí, cuídalo. Pero si la idea me perfora, ¿cómo crees que la cuide? A los 50 las ideas te doblan el cuerpo, no puede contenerse. Déjala entonces que te doble el cuerpo con la contundencia que merece, no la rodees de cosas que son chiquitaje al lado del gesto de la mano, se detiene siempre en la mitad de algo de alguien. Cuando yo tenga 70, ¿te podré tener a mi lado? No lo creo. A los casi 70, ¿qué pensar, qué decir, qué mirar? ¿Eh? Pero ya va a ser por otra razón, ¿no? Va a ser muy aburrido tu poema de los 70. Pero el programa tal vez no. Bueno, pero poema de los 60 no vas a hacer. No. A los casi 60 no, está prohibido. Es el domingo, ¿no? Los casi 50. Sí. Es el día que se va el casi. O sea que hiciste un poema con fecha de vencimiento. Preferiría, tío. Carlos, Clear, Marte, sobrino, Diego, Clear, no hacerlo, tío, Carlos, tío. Carlos, sobrino, Diego, preferiría no hacerlo, tío. Mateo. Y a los casi 50 o a los casi 30, no importa, somos unos Rocky Punkies, tío. Sí, porque el casi es lo más importante, ¿no? Lo más importante es el casi. Y nosotros no vamos a la escuela ni a ningún lugar, porque somos, ¿qué dijiste? Rocky Punkies. Rocky Punkies, una nueva generación de jóvenes de casi 50. Y a la vez, déjame que te diga, dímelo, que no nos gusta pensar de más. ¿En qué sentido lo decís? En que vos pensás que estamos escuchando los Rocky Punkies, sí, pero al no tener los auriculares puestos, no sabés que estamos escuchando otra cosa. Estos no son los Rocky Punkies. Uy, cómo cambió todo. El martes que viene podemos escuchar los Rocky Punkies con nuestro amigo Jorge La Rosa. Bueno, ¿eh? Y pedirle que no solo lo cante, sino que nos lo explique. Bueno, yo no le pediría tantas explicaciones al pobre Jorge. No, después de todo, él también debe querer decir otras cosas, además de explicaciones. Sí, se le está en contra de explicar. ¿Ah, sí? Sí. Nos lo puede explicar la semana que viene. Exacto. De 21 a 22, todos los martes aquí en La Tribu, está Preferiría No Hacerlo, donde esa voz que no es la mía es la de mi tío Carlos Escliar. Y esa voz que no es la mía es la de mi sobrino, de hermosos poemas no líricos, llamado Diego Escliar. Tenemos la suerte que cada martes esté en la operación técnica Ana. Muchos mares. Demasiados océanos junto a nosotros en la continuidad de La Tribu, el bicho reactor. Qué curioso, ¿no? Porque pusimos música del bicho y ahora viene el reactor, ¿no? Ah, me parece que hoy viene Boas Teitas, el bicho reactor. ¿Afirma Hernán Manso? Afirmó Hernán Manso. Viene Boas Teitas, una buena banda, ¿eh? Se juntan con Perjudicial para la Salud y hacen un concierto que va a durar como hasta la 1 de la mañana. ¿Pero es brasilera o es mozambiqueña? Son de acá, tío. Ah, mira. Boas Teitas. Tiene un disco nuevo, que me gustó el disco de Boas Teitas. Es como aquella frase de Caetano Veloso, dona das divinas tetas. Ah, mira vos. ¿No será que de ahí sale todo? Quédate a esperarlos y preguntales. Ya mismo. Digo, ya después se los pregunto. ¿Vamos yendo? Vámonos yéndonos. Hasta el martes que viene. Qué fea la respuesta de ella, ¿no? Aunque me gustó su honestidad. ¿Vos qué preferís? ¿Una mentira? Un silencio. Preferiría no hacerlo. La Tribu, 88. Atento. 20 años. Se cayó el programa. Se cayó el programa. Hace un poquito. Dame la lapicera que es mía. Ah, espera que quedó ese otro abajo. Completo. FM La Tribu, Santo.com. La Tribu, Radio. No, me das una semanita más. Sí. Y le decís a tu viejo. Baltimore Rubio. Baltimore Mister. Baltimore Lights. Para cada personalidad hay cigarritos Baltimore.